José Mario Garrido ha ingresado a este lugar para hablar unos minutos con nosotros. Buen día, Garrido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Hoy posiblemente declare esa sonrisa? Es una posibilidad, es una posibilidad, sí, sí, es una posibilidad cuando termine la gente de gendarmería, es una posibilidad, lo tengo que hablar con él, lo iba a analizar, pero es una posibilidad que pase. ¿Y también va a declarar un psicólogo también propuesto por usted? No, el psicólogo del Galarrondo creo que lo pidió la fiscal, en realidad, tendrá que ver puntualmente con el código de atención a la, y contención a los familiares de la víctima y a las víctimas puntualmente. Yo puntualmente por Dar Galarrondo no tengo, más allá que le pueda preguntar algo, no tengo un interés puntual, ni me sirve a los efectos de mi teoría del caso puntualmente. Cuando lo sentaron el primer día, Saffenreider dijo que no podía declarar, después se negó, quizá por esto es la idea de que... La experiencia es fuerte, él tiene muchas cosas para decir, pero por ahí le cuesta, por eso hemos venido trabajando ese punto concretamente. Para mí es importante que declare, bueno, pero fundamentalmente el que tiene que tener, no sé si gana, pero sí estar dispuesto a lo que va a ser sentarse, declarar, responder preguntas, en fin. No es fácil de que yo defina qué lo inhibe a él. O sea, no es una respuesta que preferiría que la tendría que dar él, puntualmente. Yo, lo mío serían especulaciones y lo de él serían certezas respecto de qué lo inhibe para declarar. Pero por la supuesta responsabilidad que pueda dar de autoridades, digamos. No, eso está conversado y me hago cargo. Lo único que les voy a anticipar, yo tengo un... Estoy pensando... Tengo dos alternativas respecto de la cuestión de la responsabilidad institucional. En eso lo habló con él, en función de las consecuencias que puede tener para él y por su estado policial puntualmente. Pero estoy convencido que acá hay gran parte de responsabilidad institucional lo que ha pasado puntualmente. Convencido, y bueno, ya si tienen la oportunidad de escuchar los alegatos van a ver la fundamentación de ese planteo. No es un simple planteo para escapar. Es decir, acá hay un autor material de la muerte de una persona, que es Saffenreider. Después analizaremos las cuestiones legales y los planteos defensivos al respecto, pero no tengo duda que hay responsabilidad institucional. Yo sé que ya lo han preguntado, pero está ese audio que cobró vigencia después de lo sucedido, en donde el ministro de Seguridad da esa indicación, que el primer tiro es al aire y el segundo es a la cabina. No, o sea, a ver, lo del ministro de Seguridad, tengo entendido cuando hizo esa declaración no era ministro, primero. Segundo, eso no fue una orden a la policía, fue una expresión de deseo del ministro de Seguridad. Y si fue una orden a la policía, voy a ser concreto, no fue receptada en la policía. O sea, no es que el hecho este ocurrió en función de esa orden, no, eso está... Ni siquiera lo tengo como para plantear como hipótesis del caso. Me explico, porque si no sería obediencia de vida y no voy a plantear obediencia de vida hoy puntualmente. No, eso, si se quiere, fue un delirio el que lo dijo puntualmente, o cómo actuaría él puntualmente, pero de ahí en más, eso no hubo una bajada institucional, ni creo que la policía llegó al caso a la aceptara puntualmente. No, eso fue una manifestación y punto. ¿Igualmente cree que la pena que le pueden llegar a dar a Saffenreider puede llegar a afectar la cuestión política, sobre todo por el caso, lo particular del caso? O sea, a mí no me preocupa que tenga afectación política. A mí me preocupa que la policía de mi provincia esté preparada. Es que dijo ya usted que no está. Sin duda, no tengo duda de eso. Y eso es responsabilidad del gobierno. Gracias, Garrido. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, al abogado defensor de Saffenreider, José Mario Garrido. Posiblemente hoy declare, como hoy lo adelantábamos, así que va a ser una jornada importante. Bien, Mauro, bueno, vamos a estar atentos con tu cobertura ahí en este importante juicio que se está desarrollando en el Centro Judicial de Santa Rosa. Tendrás prioridad cuando tengas novedades. Cómo no, Pali, hasta luego. Bien, el cronista de exteriores de Radio Kermés, Mauro Monteiro, directamente desde el Centro Judicial de Santa Rosa, jornada, juicio...